Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con inmenso placer para ustedes desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares. En la gerencia de información está Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos. En la producción del espacio Wilitza Arcaya, en los controles don César González. Y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, nos pueden sintonizar a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escuchar en diferido el programa, lo pueden hacer también a través del portal lacabilla.com. Allí consiguen todos los capítulos anteriores de este su programa favorito de 4 a 5. También les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750. Y @ y así nos va, también en el Twitter, que es la cuenta del programa. Bien, arrancamos rápidamente y lo hago a modo de relato denuncia. El señor Joan Hernández se acercó el día de hoy a la estación a comunicarnos los hechos que habían ocurrido el día de ayer en la avenida Baral, en esta panadería que ya se ha convertido en una especie de sitio emblemático del irrespeto, de la no garantía de la propiedad privada en Venezuela, del abuso estatal, de la violencia, de todo cuanto puede hacer un Estado que se ocupa de las mil y un cosas, pero no se ocupa de las básicas, tales y cuales son, por ejemplo, el respeto a la vida y la seguridad de los ciudadanos, porque mientras el gobierno ahora se adjudica la responsabilidad de ponerle el pan en la mesa a la gente, todavía no se adjudica la responsabilidad de que esa gente, que por supuesto tiene que comer, preserve la vida. Y aquí las calles son cada vez más invivibles a toda hora del día. Entonces, mientras el Estado ni siquiera resguarda lo mínimo, quiere hacer lo máximo, que es nada más y nada menos, repito, ponerle el pan en la mesa a la gente. Ustedes saben que en la avenida Baral, se me pasa ahorita la esquina, pero es en una esquina, funcionaba esta panadería famosa, la Mansión Bakery, que estaba administrada además por unos comerciantes de origen portugués. Bueno, para hacer el cuento corto y de las muchas cosas que nos relató Joan, que estuvo aquí el día de hoy y que estuvo en los sucesos del día de ayer, de la noche del día de ayer, donde además se vio involucrada la Guardia Nacional, los cuerpos de seguridad del Estado, porque hubo una protesta bastante fuerte allí en las inmediaciones de la zona. Bueno, esta panadería fue adjudicada a Troche y Moche a un grupo que no sé muy bien si es un colectivo, pero en todo caso es un grupo que tiene el nombre de Minca y fue en definitiva adjudicada la responsabilidad de conducir la panadería a este grupo, el grupo Minca. Supuestamente, bueno, para darle el pan a la gente, porque allí se estaba acaparando, había problemas con la harina y se hacían panes dulces o se hacían dulces de panadería, pero no se hacía el pan salado de barra, que es el que está regulado y el que tiene que venderse al pueblo y todo lo demás, y todo lo que ustedes ya conocen. Así las cosas, termina entonces la panadería en manos de este grupo. ¿Qué sucede? El día de ayer, bueno, ya no el día de ayer, desde hace algunos días, cuando comienza esto, porque esto tiene varios días, los vecinos de la zona se organizan y comienzan a recabar firmas. En primer lugar, para que este grupo sea desalojado y para que el control de la panadería, que se convirtió en una especie de nuevo bastión simbólico del chavismo, diciendo que se hace justicia social y todas las paparruchadas que ustedes ya saben y que están acostumbrados a escuchar. Bueno, este grupo de vecinos dijeron, vamos a recoger firmas, vamos a organizarnos, vamos a llevar esas firmas incluso a la Defensoría del Pueblo y con esas firmas vamos a pedir que aquí haya, en todo caso, si aquí se está diciendo que la panadería tiene unas irregularidades, bueno, que se nombre una junta interventora de la panadería. Pero ¿cómo es eso que se le va a dar a lo que parece hasta un colectivo? Creo que es un colectivo el grupo Minca. Bueno, se organizaron, según entiendo, recogieron las firmas. ¿Y qué sucede? Que el día de ayer se acercan los vecinos de la zona allí a la panadería y este grupo que está controlándola comienza a burlarse de los vecinos. Bueno, que ellos son los que manejan eso, que eso va a los CLAP. Ahí parece que no estaba ni siquiera fluyendo el PAN normalmente para los CLAP. Incluso habían vecinos de estos que estaban protestando, que son parte del equipo que organiza la distribución de estos CLAP. Y ya ustedes saben cuál es la opinión que este cristiano que les habla tiene, por ejemplo, de ese mecanismo de distribución de alimentos. Me parece que es una gran estafa y todo lo demás. Pero bueno, el hecho cierto es que hasta los mismos vecinos, algunos vecinos que coordinan este programa que tiene el gobierno para distribuir alimentos, estuvieron protestando ayer porque allí se ve, no se le veía el queso a la tostada, pues. E incluso habían unas firmas, como le digo, de muchos de los vecinos pidiendo atención con respecto a este caso. Bueno, ¿qué sucedió? Se caldearon los ánimos, comenzó una protesta. Me dice este joven que se acercó y que me mostró además algunas lesiones que tiene en el brazo y que él dice que fueron provocadas por todos los altercados y los hechos de ayer. Se fue increciendo el ánimo de la gente, la protesta se fue nutriendo, parece que la gente perdió el miedo, llegó la Guardia Nacional, esta gente que estaba protestando habló con la Guardia Nacional o los cuerpos de seguridad del Estado, les dijeron que cómo era posible que eso estaba ocurriendo, con quién había que hablar para que interviniese en la situación. Parece que las personas representantes de la Guardia Nacional le dijeron que ellos no podían hacer nada porque esas personas que pusieron allí, que puso el Estado venezolano a ocupar la panadería, ellos no los podían sacar, si eso es lo que quería la comunidad, que ellos no podían sacarlo, porque ellos eran los nuevos ocupantes de esa panadería. Y bueno, llegó un concejal del chavismo, que creo que tengo su nombre aquí apuntado, el concejal Alexander Nebreda. Me dice este muchacho, Johan Hernández, repito, que el concejal Nebreda trató de mediar, concejal del PSUV, que no increpó los ánimos de la gente, pero que dijo lo mismo, que no se podían sacar, que se organizaran, que pasaba. Bueno, hasta que aparecen, me dice este muchacho, algunos personajes que parece que son de colectivos. Él me dice, yo no sé qué colectivos son, pero llegaron unas personas a arremeter contra la comunidad que estaba protestando. Y los encabezaba un sujeto que no tiene nombre. Él me dice, bueno, algunos como que le decían chino o el chino o algo, que es un señor que se adjudica la responsabilidad de ser comisionado de la comuna de la parroquia Altagracia. O sea, que él es el que mueve los asuntos de la comuna de Altagracia. Yo no sabía que aquí ya había un estado comunal, para empezar. Y entonces ya eso estaba instalado y aquí hay unas nuevas autoridades por encima. Incluso, bueno, aquí se abolieron las juntas parroquiales. La alcaldía mayor, por ejemplo, está casi abolida, de hecho, desde hace muchos años. A los concejales poco se les para. Aquí hay una nueva distribución del poder, ¿no? Pero para lo malo. Entonces, este señor, por ejemplo, dice que él es representante de la comuna esta, de la parroquia Altagracia. Recordemos que esto está en la avenida Baral a la altura de toda esa circunscripción o de todo ese territorio que está circunscrito a la parroquia Altagracia. Bueno, y que este señor andaba envalentonado, pues. Y me dice este muchacho que lo más grave es que llegó la señora Carolina Sestari, que entiendo es la jefa de Distrito Capital, o tiene alguna responsabilidad allí. Esa señora Carolina Sestari, lejos de hacer lo que hizo, por ejemplo, el concejal Nebreda, que es del PSUV, repito, y de tratar de mediar, estaba azuzando a los grupos violentos, que repito, no sé de qué colectivos son, o si son de colectivos o no son de colectivos, pero lo que me decía este muchacho es que sí parecían sujetos de un colectivo, y que los azuzaba para que agredieran a los vecinos de la zona. Él me dice, todos nos conocemos allí, los que estábamos protestando sabíamos de dónde somos, son de los edificios de la zona, son de las casas que están en la zona, sabemos quiénes somos. Esta señora llegó como una fuerza de ocupación, pues. Y él me dice que lo más grave de todo esto es que cuando termina la jornada, de alguna manera, ya cuando cae la noche, 9, 10 de la noche, Bueno, la gente comienza a retirarse y entre las instrucciones que parece que giran los capitostes que estaban allí, estaba, por ejemplo, la de perseguir a los que ellos vieron protestando. Y él me dice que se sintió perseguido en algún momento. A muchas de las personas las persiguieron hasta su edificio y que incluso muchas de las plantas bajas o de la entrada de los edificios sufrieron perjurios, o sea, sufrieron daños materiales. Porque estos sujetos violentos se trataron de meter en los edificios causando daños materiales, destrozos. Vamos a ver si el día de mañana incluso este muchacho viene y relata la cosa de primera mano. Porque él me dijo, mira, yo quiero darle el testimonio, yo creo que es lo que hay que hacer, porque aquí nadie puede callarse. Lejos de rehuir, y sabemos que todos tenemos miedo, yo creo que aquí hay que hacer una labor de denuncia importante, porque si no las cosas pasan y esta gente se sale con la suya. Y es peor incluso para el que resulta agredido, porque la agresión es como si nunca hubiese ocurrido. Entonces vamos a ver si el día de mañana concretamos esto. Incluso vamos a ver si podemos traer al estudio también a uno de los trabajadores de la panadería, cuando estaba en manos de la administración, que es la legítima propietaria de esa panadería. Que yo no sé si lo hacían mal, si lo hacían bien, si acaparaban harina, si no lo hacían, si el pan lo sacaban con regularidad o no lo sacaban. Pero hay un hecho cierto aquí, mis amigas y mis amigos, que nos mete en la discusión de si nosotros somos civilizados o no lo somos, de si somos una sociedad moderna o no la somos. Que independientemente del uso que se le dice a ese negocio tiene unos propietarios. Y usted no los puede sacar a la brava, así, porque usted le da la gana de que el pan salga más temprano o más tarde, porque el Estado le dé o no le dé harina. Esa propiedad tiene nombre y apellido y es de unas personas. Entonces, independientemente del uso que usted dé a la propiedad, e incluso en términos comerciales, el uso que usted dé al comercio, eso tiene un dueño. Y aquí tenemos que aprender a respetar lo ajeno. Porque, repito, en el respeto a la propiedad, quizás esté mucha de las respuestas a los problemas que tenemos nosotros actualmente. Eso en medio de un país donde todo es de todos, repito, por tercer día consecutivo, y al final nada termina siendo de nadie. Ahora, Leomar, yo te hago una pregunta. Buenas tardes. Estaba escuchando atentamente tu intervención. Si tú vas a una panadería y te parece que el pan está muy caro, vas a otra. Tú te vas a otra panadería, ¿no? Esa es la ley del mundo. Pero de repente vas a una panadería que el pan es barato, uh-huh, y a ti no te gusta ese pan, uh-huh, y tú te vas a otra que es un poquito más cara, pero vende el pan que a ti te gusta. Bueno, el señor William Contreras, que si algo habla a través de sus acciones y de su boca es el comunismo y la implantación organizada del caos para llegar a una tiranía. El señor dice que en el estado de Zulia hay demasiadas panaderías y que hay que ponerle coto a eso. O sea, ¿qué significa demasiado? ¿Qué significa tener demasiado? O poco. ¿Cuándo es, o sea, ¿quién bueno decide o eso? ¿Cuándo es malo? Eso no lo puede decidir el Estado, Neomar. No. O sea, el Estado no me puede decir a mí si yo quiero poner una panadería aquí. Ahí no puedes porque ahí ya hay una panadería. Bueno, discúlpeme, pero la ley de la oferta y la demanda, yo pongo una panadería aquí, pero tienes otra panadería al lado. Bueno, yo venderé el pan más barato o simple y sencillamente venderé un pan distinto al que él vende. Y la gente decidirá si compro o qué compro, no, porque al fin y al cabo, ese negocio yo lo estoy montando con mi iniciativa personal y con mi capital. Asumiendo riesgos. Si yo quebré, eso no es problema del Estado. Así es. O sea, si yo quebré, es un emprendimiento más que lamentablemente no funcionó. Pero eso de salir a decir, no, que hay demasiadas panaderías. Yo pienso que más bien hay demasiados controles. Hay demasiada tiranía. Hay demasiada corrupción. Hay demasiado control de las mafias sobre el aparato del Estado y sobre el dinero. ¿Por qué no van y le dicen a ciertos funcionarios que tienen demasiados cargos? Porque yo me leo, a mí me llegan unos reportes, muy buenos por cierto, una gente que manda unos reportes sobre los nombramientos que aparecen en la Gaceta Oficial. Todos los días me llega un reporte y hay como 25 cargos todos los días asignados. Y hay gente que se repite de cargo en cargo. Hay como 5 corporaciones distintas encargadas de la alimentación. Hay como 70 corporaciones distintas encargadas del tema minero. Hay como 80 corporaciones distintas encargadas del tema del transporte. Hay como 50 empresas distintas que pasan de mano en mano, de organismo en organismo. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre es una institución ¿de qué? De transporte, ¿no es así? Así es. ¿A qué ministerio debería estar adscrito? Al Ministerio de Transporte. ¿Tú sabes a qué ministerio está adscrito? ¿A cuál? Al Ministerio del Interior y Justicia. ¿Por qué? Ah, porque determinado ministro consideró que allá había un guiso muy bueno y no se lo voy a dejar al de transporte, mándamelo para acá y pónmelo aquí al lado. Tan simple como eso. Entonces, ustedes tienen demasiado poder, tienen demasiada sinvergüenzura. Demasiado ministerio, viceministerio, como 100 viceministerios. Tienen demasiada cara dura. Tienen demasiado dinero, son demasiado corruptos. Ah, pero a este señor le preocupa. Hay demasiada panadería. Oye, señor, por el amor de Dios, ¿a usted qué le pasa? Es que usted no ha ido. Bueno, y así van a empezar. Eso, lo que está pasando con la panadería es muy importante, porque ya empezaron por ahí. Hay demasiada panadería. Hay que regular el número de panaderías. Entonces, ya por ahí van. Después vendrán y regularán cuántos bancos puede haber. Sí. Después regularán cuántas casas puede usted tener. ¿Cuántas emisoras de radio? ¿Cuántas personas pueden vivir en esa casa? Ajá. ¿Cuántas camisas puede usted tener? ¿Y cuánto pan al día puede usted comer? ¿Usted no se acuerda cuando en el año 98 se decía que en efecto aquí venía el comunismo? Y entonces empezó Chávez a burlarse en cadena a decir, sí, porque aquí dijeron que el que tuviese dos mujeres, Chávez le iba a quitar una. Y que el que tuviera dos apartamentos, Chávez le iba a quitar uno. No, eso no es así. Mira por dónde vamos. Dice el señor William Contreras que en el estado de Zulia hay demasiada panadería. Oye, ¿y la cantidad de gente que está comiendo la basura no le parece que es demasiada gente comiendo la basura? ¿Y la cantidad de gente que se está muriendo por falta de medicinas no le preocupa a William Contreras? ¿Que hay demasiada gente muriendo por falta de medicinas? Y hay otro tema, y con esto nos vamos al corte. Hay demasiados niños infractores. Hay demasiados niños en situación de calle. Hay demasiados niños cometiendo delitos. Al regreso de los comerciales vamos a hablar con el reportero de sucesos Darwinson Rojas, quien tiene información de primera mano sobre los hechos ocurridos en el Boulevard de Sabana Grande con esta banda de niños que llaman Los Cachorros, que asesinaron, es su última obra, al parecer, porque esa es la otra, ¿no? Al parecer son los culpables, presuntamente, de haber asesinado a dos oficiales de la Fuerza Armada. De esa Fuerza Armada con la cual Nicolás Maduro quiere enfrentar al imperio. Dice que están listos para enfrentar al imperio. Bueno, y una banda de niños en un bulevar, los terminan asesinando saliendo de un bar. Vamos a ir al corte comercial. Al regreso conversaremos con el reportero de sucesos, Darwinson Rojas. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, seguimos en su programa favorito de esta hora. Yo creo que es necesario que nosotros no permitamos que se nos imponga la agenda informativa fuera de las necesidades puntuales y cotidianas del grueso de la población venezolana. En tal sentido, siento que tenemos que seguir hablando del tema de la panadería y del tema de la delincuencia al ritmo al que va. A mí me parece que dentro de toda esta cuestión, por sus frutos los conoceréis. O sea, esta gente que quiere tomar las panaderías no fueron los que crearon el concepto aquel. Dos fracasos, escucha bien, dos fracasos. Las areperas socialistas y la ruta de la empanada. Sí, claro. O sea, los tipos no pudieron con las areperas, no pudieron con las empanadas y ahora quieren igualarse a los panaderos. Mira, tú sabes lo que significa trabajar más que un panadero. Eso es un trabajo. Eso es un trabajo que hay, mira, hay que fajarse porque estamos hablando de gente que tiene que, bueno, que preparar la masa o sacarla de la nevera a las 4 de la mañana, prender el horno a las 5 de la mañana, empezar a hornear pan y cuando son las 10 de la noche y cierran, tienen que quedarse para hacer la masa para el día siguiente. Claro, no, es un trabajo. Estamos hablando de un trabajo de 16, 18 horas. Sí, sí, sí. Entonces aquí, y van a venir estos vagos que en su vida han sudado la camisa trabajando y que a lo que se han dedicado es a vivirle a otro. Sí, claro, como todos los comunismos. Por favor. Mira, pasando un poco el tema, ahí están esos dos temas allí, incluso estamos haciendo esfuerzos para comunicarnos con Darwinson sobre el tema de los niños y este lamentable caso del Boulevard de Sabana Grande, que ha conmocionado, creo yo, a la gente, amén de que la opinión pública venezolana ya se hace un poco resistente, ¿no?, a la capacidad de sorpresa, porque cada día pasa una cosa peor que la otra y entonces como que nuestro nivel de tolerancia no tiene límites. Pero hablando de cosas que nos desquician, hay una realidad en el área metropolitana, está esta hora, Daniel, y es el tema de la gasolina. De hecho, dos mensajes que nos llegan a través del Dilo tienen que ver con eso. Nos dice, por ejemplo, Antonio de Guatire: en estos momentos no hay gasolina en las bombas de Guatire y el presidente está encadenado, pero no para hablar de este tema. Neomar, buenas tardes. No hay gasolina en Caracas, hay cola en las estaciones de servicio. Ahora dicen que la culpa es de la derecha, dice José Pérez de Catia. Dos puntos bien lejos, ¿no? Uno en el oeste de Caracas, otro ya a las afueras de Caracas, hacia el este, Guatire. Fíjate lo que dice el estímulo. Gasolineras de la Gran Caracas solo tienen reservas para 2 días. Las 248 gasolineras de la Gran Caracas, incluyendo la de los Altos Mirandinos también, tienen reservas de combustible de 91 octanos solo para 2 días. Las estaciones esperan la llegada de un pequeño tanquero con 200.000 barriles a Higuerote que puede revertir la situación, dijeron al estímulo fuentes del sector empresarial. Entonces, no hay gasolina tampoco. Yo vi las colas. En medio del estado de desquicio general que hay, ahora la gente que ya parió en diciembre por el tema de los billetes, ahora parí por la gasolina también. Bueno, y dentro de todo, ahora tenemos una situación adicional, que es que usted no sabe, cuando ve un niño en situación de calle, en alguna calle de Venezuela, si con su buen corazón acercarse a ayudarlo o si pega una carrera. Tenemos en la línea al reportero de suceso, Darwinson Rojas. Darwinson, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Darwinson, queríamos conversar contigo esta tarde este tema de los niños, bueno, de los llamados niños asesinos de Sabana Grande, ¿no? Tiene a muchísima gente conmovida. ¿Qué información tienes tú? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué información tienes? Bien, este domingo, en horas de la madrugada, dos sargentos del ejército salieron de una tasca luego de pasar varias horas ahí. Ellos estaban disfrutando de su día libre. En el momento en el que van caminando por el bulevar de Sabana Grande, encuentran a unos niños en situación de calle. Los niños lo rodean, intentan forcejear para quitarle algunas de sus pertenencias. Ellos, al ver que son menores de edad, tratan de luchar contra ellos para no dejarse robar. En ese momento llegó otro grupo de adolescentes armados y los atacan a puñaladas. Ellos mueren. Se logra detener en una primera instancia a dos menores, una muchacha de 15 años y a otro muchacho de 8 años. Luego la Guardia Nacional va con ellos. Horas después de esa captura van de nuevo al bulevar de Sabana Grande y estos muchachos son los que dan pistas del resto. En total fueron 5 detenidos. ¿Y qué edades tienen los muchachos, Darwinson? Hay 3 adolescentes que fueron privados de libertad el día de ayer. La privativa de libertad quiere decir que quedan presos por al menos 45 días. Este es el tiempo en que tiene el fiscal de continuar la búsqueda de las pruebas para lo que posteriormente serán otras audiencias y el juicio. Estos 3 adolescentes tienen 14, 15 y 17 años. Son hembras, ambas, las 3. Y hay otras personas que fueron capturadas por ese hecho, que son 2 niños de 8 y 12 años. Por las edades que tienen estos 2, no pagan prisión. Ajá. Ellos quedan ahora a cargo del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Libertador, quienes los mandan a una entidad de atención ubicada en Caracas. Ahora, Darwinson, ¿qué se sabía? O sea, es primera noticia. Tú que estás acostumbrado a los lamentables hechos que ocurren en Caracas todos los días. ¿Qué se sabía de estos niños antes que ocurriera esto? ¿Eso es una banda? ¿Cómo es la cosa con estos muchachos? Bien, estos niños están o estaban, habría que ver si se movieron, en la zona de Sabana Grande. Usaban mucho el metro de Caracas, el bulevar. Muchas personas los vieron por esa zona alrededor de Plaza Venezuela, lo que es Zona Rental, Parque Central, Sabana Grande y Chacaito. Ellos pedían comida, en algunas oportunidades también hacían estas mismas situaciones, rodeaban a la gente para despojarlas de sus pertenencias. O sea, estamos hablando de niños en situación de calle. Sí, incluso el aspecto es de niños que tienen ya rato en calle. No es que les dio por irse de su casa una tarde o una mañana y están por ahí en el bulevar. No, son niños que ya llevan tiempo ahí. Ahora, Darwinson, pero hay una situación que quien pasea por Caracas, y hablo de la Caracas del Este como la del centro y como la del oeste, va a ver repetida en múltiples ocasiones. Y es que en establecimientos de comida, en cualquier tipo de comercio prácticamente que tenga que ver con lo que queda, despendio de alimentos, hay grupos de niños muy pequeños que siempre están apostados a la salida de estos comercios, de cadenas de comida rápida, por ejemplo, y están pidiendo. Eso se ha visto como magnificado en los últimos meses, quizá, o en el último año. Hay allí como una reincidencia, ¿no?, de este factor, ¿no? Sí, no solo eso, sino también en las calles y avenidas se ven muchos menores de edad en la basura, sobre todo en los puntos que están alrededor de puestos de comida ambulante, como Perro Caliente, hamburguesas, siempre están por ahí buscando en la basura. En algunas oportunidades pudieran ser los padres que los bueno, pudiéramos decir que los obligan uh-huh. a hacer esa situación. En otras oportunidades ya son niños que están en la calle, bien sea por un tema de adicción a alguna sustancia, por rebeldía o porque los padres no tienen cómo mantenerlo. Ahora, Darwinson, ¿qué dicen los pocos policías que aceptan hablar siempre off the record sobre este caso? Porque estamos hablando de una situación en la cual los fallecidos son de hecho funcionarios de la Fuerza Armada. Es decir, estamos hablando de dos funcionarios, de dos militares asesinados por una banda de niños. O sea, no hay nadie que diga, caramba, la cosa como que la situación es terrible o nada más quedó como una cuestión anecdótica entre los círculos policiales. En los cuerpos policiales siempre hay descontento, indignación cuando asesinan a un uniformado. Estamos hablando que en la Gran Caracas durante este año han sido asesinados 34. Estos dos son los primeros que mueren a puñaladas. Ajá. Y bueno, el caso asombra por muchísimos factores. Y uno de ellos es que son niños, niñas y adolescentes los que están involucrados. Claro. Vemos que en el tema de cifras, de lo que vemos en el día a día, son muchos los adolescentes que están involucrados en delitos, bien sea como víctimas o como victimarios, pero las edades no llegan a esta... Esto es insólito, ¿no? Que haya niños de 8 años, de 12 años involucrados en un homicidio. Si lo vemos con 15, con 16 y con 17. Es la... En la tabla de menores de edad involucrados en delito, uh-huh. como los menores que lo cometen, es de 15, 16 y 17. No de 8 y 12. Esto es primera vez. Así es. En mucho tiempo que se ve. Y nos revela un hueco inclusive en términos penales, Darwinson, porque ahora, ¿qué tratamiento? Tú lo has dicho también, se le va a dar a estos muchachos que apenas están comenzando la vida, tienen 8 años y ya están metidos en un crimen. Imagínate tú, nos deja hasta un tema de cuestionamiento al sistema penal como conjunto, ¿no? Así es, pero sucede es que los años pasan y las leyes se quedan en el pasado. Sí. Ya van más de 10 años que no hay una reestructuración del Código Penal. Y mientras avanzan los años vemos que la violencia se incrementa, la edad es más baja de los que cometen delitos y mientras más jóvenes, más peligrosos son. Claro, claro. Darwinson, creo que nos has hecho un resumen, nos has logrado hacer un resumen bien denso e importante de esta situación. Te agradeceríamos muchísimo que nos mantengas informado de esto. Ojalá podamos hablar con más frecuencia sobre estos casos. Parece que la cosa se está poniendo mucho más sórdida a nivel de la inseguridad en Caracas, ¿no? Sí, así es. Y bueno, tú mencionabas hace un rato el tema del este de Caracas, que se ven esas situaciones de niños en la calle. Uh-huh. Y vemos que la inseguridad, la violencia, ya no solamente es en los barrios, ahora es en todos lados. Uh-huh. Delincuentes que buscan cometer delitos en lugares donde hay personas de clase media, de clase alta, y también buscan lugares donde hay personas de todas las clases sociales, cuando salen de su trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Vemos el caso de la avenida Baral, que ha sido noticia estos últimos días. En la avenida Baral hay al menos 7 delincuentes capturados a diario en robos de transporte público. Imagínate. Es un corredor para la delincuencia. Muchísimas gracias, Darwinson. Muchas gracias y esperamos lograr hablar contigo posteriormente. Era Darwinson Rojas, reportero de Sucesos, quien, bueno, como ustedes pueden haber visto, la cosa es peor de lo que uno se imagina. Vamos al corte comercial y ya venimos con los comentarios de todos ustedes. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Bien, aquí pareciera que la sociedad venezolana decidió jugar a la ruleta rusa. Estos niños y adolescentes que están cometiendo delitos y convirtiéndose en asesinos, imagínese usted qué destino le puede esperar a un niño que a los 8 años más asesina a alguien a puñalada. Estamos hablando de una cosa dantesca. ¿Qué ocurre? Ocurre que también la sociedad venezolana ha sido profundamente irresponsable con el tema de la delincuencia a la hora de exigir responsabilidades y a la hora, además, de hacer los debidos mea culpa. Aquí se dice, y es el titular, y es lo que normalmente se comenta en redes sociales y en medios de comunicación cuando ocurre un caso de esto donde hay jóvenes involucrados. Bueno, esos son los hijos de Chávez. Esos son los que creó la revolución, etcétera. Pero, ¿cuántos venezolanos han exigido que haya una modificación de la LOPNA? ¿Cuántos venezolanos han exigido? ¿Cuántas marchas? Aquí se ha hecho alguna marcha, alguna protesta por una modificación del Código Penal para que se elimine la veda a menores de edad en cuanto a la edad de imputabilidad. No se ha hecho. El Código Orgánico Procesal Penal se terminó convirtiendo en una herramienta a favor de la delincuencia. La veda constitucional de la pena máxima no acumulable de 30 años se ha convertido en una herramienta de impunidad. Aquí una persona que comete un delito atroz que termina siendo condenado a 30 años de cárcel con el Código Orgánico Procesal Penal, con los beneficios, en 10 años ya está en la calle. Uh-huh. A menos que sea apellido Simonovic o Viva o sea preso político, que ya es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que esos niños, ¿a qué se nos olvidó? Me recordaba ayer alguien en las redes sociales. Cuando apareció el difunto Robert Serra con unos niños de 12, 13, 14 años del 23 de enero armados y encapuchados. En aquella famosa foto, cuyo periodista que sacó ese reportaje, mi amigo Orián Brito, hasta se tuvo que ir del país por la cantidad de amenazas que recibió. Es que aquí esta revolución está armando a los niños y lo está destinando al delito. Porque es que lo único que le está dejando, esta sociedad a los jóvenes marginalizados es el delito. Y además de eso se le da leyes para que tengan una salida. Porque ese niño de 8 años que fue capturado no tienen dónde ponerlo. ¿A dónde lo van a llevar? ¿Al rodeo? Uh-uh. Que lo van a llevar que el Estado se va a encargar de eso. Pero si el Estado no se ocupa de los que están presos, se va a ocupar de un niño de 8 años. Ahí estamos, hay o sea, huecos terribles hay unos, en el sistema penal. Bueno, unos huecos no, unas troneras. No, baches. Unas troneras es lo que hay. Y entonces dentro de todo esto, ¿qué ocurre? ¿Dónde? ¿Por qué ese niño estaba en la calle? Uh-huh. La cantidad de adolescentes padres. Aquella famosa frase que yo escuchaba mucho, muchachos cuidando muchachos. Bueno, unos muchachos que tienen 18 años y que tuvieron una infancia truncada, teniendo un muchacho a los 16 años, siendo padre de un muchacho de 5 años, ¿qué puesto esperar allí? ¿Cuándo está el problema? En la educación. Aquí nosotros, lamentablemente, seguimos teniendo el mismo bachillerato de hace 40 años. Aquí nadie lo reclama. Revise usted el programa de gobierno o la propuesta electoral de la gran mayoría de los partidos o de todos los partidos de Venezuela y no hay ni una sola propuesta con respecto al tema educativo. Inclusive, ¿quién habla de educación aquí en los partidos? Se habla muy poco, cuando se habla son vaguedades. Bueno, yo he visto, por ejemplo, a Antonio Carri hablar de eso y me parece bien, ¿no? Que por lo menos se haga un intento de aproximarse al tema. El asunto es cuando se intenta hablar, y ese es otro problema, de la educación sin ser educador. Y entrando netamente en el asunto electoral, que termina siendo mucho más nocivo. Yo te podría hablar, por ejemplo, de una persona a la cual le he manifestado mi respeto en innumerables ocasiones, sí, claro. Y considero que es el mejor director de educación que tiene una gobernación en este país, que es el profesor Juan Maragall, director de educación del Estado Miranda, de la gobernación de Enrique Capriles. Bueno, esa es una persona que conoce el tema. Yo he ido a varias conferencias de él y entiendo que él maneja el tema. Pero pareciera que no nos importa la educación. Fíjate, nosotros hemos tenido, revisa a los ministros de educación que nosotros hemos tenido en este régimen. Uh-huh. Bueno, una gente que lo que tiene es prontuario. Revisa las creaciones que han tenido los tipos en cuanto a educación. La misión Robinson, la misión Vuelvan Cara, unos conglomerados para producir desempleados. Lo que han hecho con las universidades, lo que han hecho con la educación primaria, chicos, por Dios. Hay un tema, Daniel, incluso que tiene que ver con las universidades. ¿Qué universidad creó Chávez? Y me podrán decir, bueno, la UNEFA. No, la UNEFA existía ya y existía en mucho mejores condiciones. Bueno, crearon esa defensa que es la bolivariana. Cuando era el UFAN, crearon la bolivariana y la bolivariana no, o sea, como universidad, bueno, puede que tenga un pensum académico y eso haya sido creado, ¿no? Pero la planta física, profesoral inclusive, eso ya existía. Porque, ¿dónde funciona la Bolivariana? Donde estaba PDVSA antiguamente, allí. Y podemos hablar inclusive, y es algo que hasta me recuerda un punto que tú siempre has planteado, de cuál es el perfil del egresado de esas universidades. Y yo no estoy aquí hablando de un tema ni clasista, ni racista, ni academicista. Bueno, sí, academicista sí, porque es pertinente plantearlo en esos términos en este caso. Pero ¿cuáles son los egresados que salen de allí? Inútiles. ¿A dónde van? Inútiles. Yo quiero preguntar, por ejemplo, algo que tú siempre te has preguntado. ¿Dónde está el primer ministro egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela? No, y no. ¿En el gobierno de Chávez o en el gobierno de Maduro? En ninguno de los dos gobiernos. Y que nos libere Dios hoy. ¿Dónde está? Bueno, si así de mal nos ha ido con los que salieron de la central, por ejemplo, parece que son unos especies de escorpiones, pero, que con el aguijón mismo que utilizaban para defenderse cuando eran encapuchados en los 80, ahora utilizan ese mismo aguijón, pero para darle punzadas a la misma universidad que les vio crecer y les vio nacer, incluso como políticos. Bueno, esa es la pregunta, Daniel. Pero ahora te digo yo lo siguiente. ¿Estamos graduando a gente para qué? Tú conoces las universidades públicas también como las conozco yo, claro, quizás hasta mejor. He estudiado en pura universidad pública. ¿Sí? Yo he sido estudiante de universidades públicas, he sido docente en universidades pública y he sido estudiante de universidades privadas. Los que convirtieron a las universidades autónomas venezolanas en unos grandes adefesios están gobernando ahorita. Uh-huh. Porque el sistema de ingreso de profesores a la Universidad Central de Venezuela, a la Universidad de los Andes, a la Universidad de Oriente, ¿quién lo inventó? Estos parásitos a la izquierda. Esos mecanismos donde un profesor pasaba, como decía Carlos Rangel, simulando que enseñaba y un alumno simulando que aprendía. Y entonces esos tipos llegaron al poder y crearon la Universidad Bolivariana. ¿Qué podía salir ahí? Un feto muerto. Tenemos llamadas, Daniel, y disculpen los oyentes que nos extendimos un poco. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, ¿es conmigo? Es con usted, amiga, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Mi nombre es Mariela Domínguez y estoy llamando desde acá de Caracas. Hola, Mariela. Lo felicito por el programa de hoy, me encanta, extraordinario. Gracias. Este es una pequeña cartica muy corta que le escribo yo a Daniel Lara. Uh-huh. Y dice así: estimado Daniel Lara, soy una asidua oyente de tu programa, adeca de corazón y una joven de la tercera edad. Por estas tres razones y pidiéndote el no comentario a esta carta, pues solo quiero que sirva para tu reflexión, me atrevo a pedirte un poquito de prudencia en el hablar. Creo que no te has dado cuenta que cuando tienes un micrófono en tus manos, te conviertes en un líder, para bien o para mal. En muchísimas oportunidades he deseado manifestarte mi parecer como venezolana a este respecto, pero no he tenido suerte en mis numerosos intentos. Hoy me acompaña la suerte. Ayer, por ejemplo, arremetiste contra Henry Ramos sin primero tener la certeza que no envió a su suplente, y resulta que sí lo envió. A mí personalmente no me interesa tu problema personal, si es que hay alguno, con el diputado Ramos, y creo que a ningún venezolano tampoco. Así fue como actuó el difunto y creó odio entre los venezolanos. Si te das cuenta, ayer después de tu intervención hubo llamadas de desprecio hacia los diputados de la Asamblea Nacional. Así, Daniel, lo que estamos es destruyendo la poca confianza que aún tenemos en nuestros líderes. Creo que una actitud más positiva y ecuánime de tu parte nos ayudaría más. Disculpa mis palabras, pero me siento con el derecho y la confianza, ya que casi formas parte de mi familia cada tarde. Un abrazo y muchas gracias. Bien, muchas gracias, gracias a la señora Mariela Domínguez. Y bueno, ojalá asumo sus palabras. La comparación que usted hace de mi persona con las palabras de Hugo Chávez, no la haga también con los miembros de su familia, porque eso es casi que una ofensa. Yo, con respecto a eso, podría hablar, con respecto a la cuestión de la sesión de ayer, podría decir alguna cosa que de verdad no lo habíamos comentado. Pero vamos allá al corte, Vamos al corte, vienen unas llamadas luego y creo que puedes hacer un comentario sobre eso, si es que tienes algo que decir. Con mucho gusto. Sobre lo planteado por Mariano. Con mucho gusto, doctor. Vamos al corte. Porque me parece pertinente. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Vamos a dar paso rapidito a las dos llamadas y luego creo que tú tienes algo que decir. Vamos entonces a recibir a un nuevo oyente. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. Uy. Aguirre. ¿Aló? Señor Izaguirre, adelante, bienvenido. Hola, desde Los Teques. Adelante, bienvenido. Yo lo que estamos evidenciando es una metástasis de la República. Lamentablemente, espero que toda esta ruina que estamos viviendo del siglo XXI sea parte de un proceso para vivir como el ave fénix, pues salir de la ceniza, yo espero, en el nombre de Dios, porque realmente esto es horroroso. De hecho, me llamaron ahora de que fuera a echar gasolina al tanque de mi carro y ya las estaciones están cerradas aquí en Los Teques. Llamé a un familiar en Caracas y me dice que por las Mercedes también. Entonces ya hay varios estados que tienen ese colapso. Bueno, así vamos, ahí nos va bien mal, como dicen el tema de ustedes, pero bueno, para adelante, pues. Y gracias por su programa. Gracias, señor Izaguirre. Más llamadas telefónicas. No tenemos más llamadas. Fíjense, ayer hubo una sesión en la Asamblea Nacional. A ver. Porque las cuestiones, pues hay que decirlas completas. Ayer hubo una sesión en la Asamblea Nacional y el orden del día ya se conocía. Es decir, la Asamblea no trabaja, que es que los diputados llegan y cuando llegan es que deciden de qué van a hablar. No, es que antes de que haya una sesión y las sesiones de la Asamblea Nacional, las sesiones ordinarias, son todos los martes y todos los jueves. Si usted es diputado, usted sabe que usted el martes y el jueves tiene que estar en la plenaria. Y las comisiones funcionan distintos días de la semana. Entiéndase entonces que si usted forma parte de la Comisión de Defensa y la Comisión de Defensa se reúne los días miércoles, usted sabe, si es diputado, que usted trabaja el martes en la sesión plenaria, el miércoles en la comisión en la que usted está adscrito y el jueves en la siguiente sesión plenaria. Así es como funciona la cosa. ¿Y usted sabe de qué se va a hablar en una sesión? Claro, porque usted le dan el orden del día previamente. Y usted sabe de qué se va a hablar en esa sesión. Que un diputado salga y diga, cada vez que se va a discutir un tema importante, yo no fui porque se me enfermó mi mamá. Yo no fui porque es que no tenía caucho. Yo no fui porque no tenía pasaje. No, yo no fui porque es que yo estaba en una actividad de mi partido. ¿Qué revela eso? Revela una gran irresponsabilidad de los que son diputados. Porque usted no lo escogieron para que se ande quejando porque no tiene caucho ni porque no le pagan. A usted lo escogieron para que representara a los que votaron por usted. En tal sentido, eso de decir, no, bueno, nosotros no fuimos, pero se incorporaron nuestros suplentes. Bueno, sería bueno que los que dicen eso saquen la lista de asistencia donde aparecen quienes estaban allí presentes. Hubo diputados que se presentaron al hemiciclo y no firmaron la lista de asistencia. Puedes nombrarlos, Daniel. Dejando entonces en evidencia que a pesar de que fueron o no firmaron, por ejemplo, Víctor Clark. Eso sí lo escuché. Bueno, Víctor Clark del PSUV, y es importante ese dato, porque Víctor Clark no lo dejan hablar. ¿Y por qué no lo dejan hablar? Porque no firmó la lista. Tan sencillo como eso. Que él quería hablar y que a título de representante del chavismo, no de diputado. No, usted no puede hablar porque usted no ha firmado. Usted no firmó. Y si no firmó, usted no está. Punto. Pero pregunto yo, con nombre y apellido, ¿alguien vio ayer al diputado Henry Ramos Alup en la Asamblea Nacional? No estaba. Él dice que mandó al suplente. Y su suplente es de Primero Justicia. Su suplente se llama Ramón López. Sí. Alguien que me muestre la lista donde aparece Ramón López firmando, porque yo que vi la sesión aquí en este estudio, no lo vi. De repente estaba. Pero eso es otro tema. Pero bueno. Yo no lo vi. Tampoco vi a Tomás Guanipa, por cierto. ¿Ok? Pero Tomás Guanipa es de Primero Justicia. No es IAD. Y no estaba. Hubo varios que no estaban. Los había del Nuevo cinco Tiempo. Los del Nuevo Tiempo, que ¿dónde estaban? Bueno, te voy a decir los que yo vi. Estaba Elsa Solórzano. Estaba Stalin González. Estaba William Barrientos. A esos yo los vi. Habían unos que entraron, firmaron y se fueron. ¿Pero y qué pasa allí? Eso es una importante pregunta. Esa pregunta no es para mí. Esa pregunta no es para el que se indigna porque se molestan cuando le tocan al de ellos. No, porque es que él no es ningún traidor. Bueno, discúlpeme. Si es traidor o no es traidor, eso es una valoración personal. Usted lo que tiene que decir es, ¿el tipo estaba o no estaba? ¿Estaba su suplente o no estaba? Averigüe primero antes de acusar. Bueno, Henry Ramos dice que mandó al suplente. Él dice que mandó al suplente. Él dice que se incorporó su suplente. Yo a su suplente no lo vi. Y a su suplente lo conozco. Ahora, había como problemas para juntar el quórum, ¿no? ¿Por qué? Faltaba gente. Pero es que, Neomar, las imágenes no mienten. Las imágenes no mienten. La foto y la imagen de las curules vacías las vio el país. Entonces, no pueden seguir engañando a la gente. Ah, no, Henry salió y dijo que él estaba en actividades relacionadas a la validación de su partido el próximo fin de semana en los, y que los diputados de AD estaban cada uno en su circuito. ¿Y a quién pretende Henry Ramos engañar? Si él salió electo por el circuito de Caracas y vive en Caracas, ¿qué va a decir? Que va a decir ahora que fue electo por Apure y que estaba en Apure girando. Eso por un lado. Por el otro lado, habían 5 diputados adecos a los cuales se había negociado ya que iban a participar en el debate. Uh-huh. Debate que al final no se dio. No. Porque como había lo que había, que no se sabía si había quórum ni siquiera, sí. No hubo debate, sino que para salir de eso, intervino Julio Borges, se cerró el debate y se pasó a la votación, tal cual como se debía hacer. No, tenemos que ir. Pero había 5 diputados adecos que estaban en la sesión que se había previsto que participaran en el debate. Y esos diputados eran William Dávila. Estaba ayer, yo lo Oscar vi. Oscar Ronderos. Oscar Ronderos. Milagro estaba. Sánchez Eulate. Uh-huh. Hernán Alemán. Uh-huh. Y había otro cuyo nombre en este momento se me escapa. En todo caso, lo importante dentro de todo esto es, de esos diputados estaban. Yo puedo hablar de los diputados que vi, de los que le vi la cara. De los que no le vi la cara, puedo decir que no estaban. Y si estaban, que lo demuestren. Pero en todo caso, también hay una cosa que decir, caramba. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros tolerando que nos vean la cara de tontos? Y tener que venir con el manío discursito este de no ataques a la oposición porque suma, pero no restes. No, discúlpeme. Los que tienen que sumar son ellos. Los que tienen que sumar son ellos. Si ellos los eligieron para estar ahí sentados, ¿qué hacen pajareando por ahí? Ya basta. Ya basta de sinvergüenzura. Que asuman su responsabilidad. Que asuman su responsabilidad, que para eso fue que los eligieron. Nos vamos hasta mañana y continuaremos debatiendo este y otros temas en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Eso el día de mañana. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.